Lectura. Tú y tú. Que llueva, que llueva. Repite después de cada pausa. 快下雨，快下雨。龟巴的剩女，鸟儿唱歌，白云去，下雨，不下雨，大下一阵雨吧。 Ahora lee al mismo tiempo y al mismo ritmo que la voz. 快下雨，快下雨，龟巴的剩女，鸟儿唱歌，白云去，下雨不下雨，大下一阵雨吧。 Ejercicios. 练习。